10:55, vamos ya a abrir la página de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes. Vamos a quedarnos a continuación con informaciones en torno a lo que va a ser precisamente el fin de semana en nuestra localidad. Iniciativas culturales, actividades organizadas por colectivos, actividades también que llegan dentro del ámbito municipal, que vamos a repasar, y todas ellas con esa medida en torno a medida sanitaria, higiénica, en torno a la COVID-19, que hay que considerar y tener en cuenta, desde luego. Vamos a comentarlo todo ello con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, que ya nos atiende a través del hilo telefónico, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, planificar y programar lo que es una actividad cultural en nuestra localidad, que siempre por esta fecha, bueno, pues estaba repleta, ¿no?, de actividades, y pensando además también en la campaña navideña, incluso también por esta fecha pensando en la campaña de carnavales. Todo esto ahora, con la situación en la que nos encontramos de la COVID-19, nos deja en un estado de cierta incertidumbre, ¿no?, a la hora de organizar algunas actividades, pero aún así sí que se están planificando ya iniciativas que llegan por parte del Ayuntamiento y también otras que llegan a través de la Diputación Provincial de Cádiz, a través de lo que se denomina ahora como el Planeamos 2020. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que hace 2-3 semanas estuvimos en una videoconferencia con Antonio González, el diputado provincial de Cultura, y como claro, habíamos dejado durante todo este año esta programación tan extensa que la Diputación nos había concedido a todos los municipios menores de 20.000 habitantes, pues nos hemos tenido que congregar en un mes y una semana para poder realizar dichas actividades y no perderlas, porque la verdad es que son interesantes, se cumple todo el protocolo sanitario y creo que mejor que volver a ir organizando actividades culturales. Actividades culturales que las tendremos, lógicamente, en el Francisco Fatou, en nuestro salón de actos, con un aforo más que reducido. Creo recordar que son 88 o 90 butacas las que quedan de esas 262 que tenemos, y son 4 actividades que vamos a tener los días 13 de noviembre, 20 de noviembre, 27 de noviembre y día 4 de diciembre. 2 actividades musicales y dos obras de teatro. En este caso, pues, tenemos a el cantautor de los 80, Alberto Sasso, que en este caso, pues, completa con Los Hombres de Papel. Lo tendremos el día 13, a las 9 de la noche. Clásicos del jazz y bossa nova, que lo tendremos el día 20 de noviembre. El día 27 de noviembre tendremos El Mentiroso, en este caso, pues, una obra de teatro. Y después, pues, el día 4 de diciembre, el viernes, Cabaret a la Gaditana, de las Niñas de Cádiz, en este caso, pues, bastante conocida aquí en Ubrique, y tendremos, pues, esa realización de esa obra de teatro. Esas 4 actividades, pues, vienen totalmente gratuitos para nuestro municipio, gracias a la Diputación Provincial, y lo que esperemos es eso, que esas 4 representaciones, pues, se puedan disfrutar y se nos quede pequeña una vez más nuestra sala de actos. Las Niñas de Cádiz, antes Chirigóticas y antes Chirigota de las Niñas, seguro que le suena, ¿no?, esos nombres, están vinculados a este proyecto teatral que va a llegar entonces a nuestra localidad en el mes de diciembre, me decías, el 4 de diciembre, en el IEM Maestro Francisco Fatou, y es una de esas 4 actividades que llegan a través del Planeamos 2020. El Planea, que es un proyecto de la Diputación Provincial de Cádiz, se ofrece, ¿no?, con actividades programadas, se ofrece a los municipios de menos de 50.000 habitantes y bueno, pues que ha tenido también que modificarse, ¿no?, a las circunstancias durante de la pandemia y crear una programación segura, ¿no?, que además es como se define, como cultura segura en su desarrollo, claro, de las actividades. Sí, era una de nuestra tranquilidad el poderla realizar, como lo íbamos diciendo al diputado, con la seguridad pertinente, en este caso con nuestra propia tranquilidad y la de todos los ubriqueños, y qué mejor sitio que en el Salón de Actos. El Salón de Actos te cumple toda la normativa, su separación pertinente, su entrada con tiempo, control de temperatura, mascarilla obligatoria, con lo cual se puede, en este caso, pues, disfrutar de la cultura sin tener que exponerse a nada. Sí que es cierto que, claro, son actividades que se ofrecen para un público muy, muy limitado. Ya antes quizá era limitado el IEM Maestro Francisco Fatou con esas 262 localidades. Ahora, con ese aforo reducido, me decías, a entre 80 y 90 butacas, ¿no?, pues se reduce muchísimo más. Así que aquí las invitaciones a la hora de hacerse con ella, pues va a ser también una parte importante, ¿no? Pues sí, la verdad que eso, estamos viendo también las formas, se será todo a través de la oficina de turismo, y en este caso pues pidiéndole por favor al pueblo que el que coja la invitación, que por favor la utilice, claro. Que es verdad que hay en otros eventos que la gente suele ir, recibe y recoge la invitación, pero después pues no va, por lo que sea, pues si no va, que por favor que ceda alguna persona que esté interesada y que se pueda cumplimentar todo el aforo que tenemos. ¿Son las cuatro actividades son gratuitas con invitación? ¿Tienen algún coste en alguna de ellas? No, las cuatro invitaciones son gratuitas. Son totalmente gratuitas. Veremos también de qué manera se va a poner, que tenemos, la verdad, tenemos todavía algunas semanas para pensar tranquilamente cómo vamos a poner las invitaciones para también no hacer una aglomeración en la propia oficina de turismo. Claro. Pues de manera escalonada, ¿no? La primera actividad comienza el 13 de noviembre, pues ahí saldrán a la venta las invitaciones para esa representación, no, para la música, ¿no? Cantautor que llegará el 13 de noviembre. Después el 20, igual imagino, ¿no? De manera progresiva, pues se irán poniendo a la venta las invitaciones para participar en cada uno de estos eventos. Pues sí, me imagino que será lo más seguro, que lo haremos semana tras semana, como viene siendo habitual, y ya pues lo comunicaremos para darle la difusión pertinente. Y ya lo comentabas tú en su día, ¿no? Estas dos funciones, la de la Niña de Cádiz y la de MDM Teatro con la obra El Mentiroso, nos van a quitar un poco la espinita de la campaña de Teatro de Otoño, ¿no? Sí, la verdad es que realizar una campaña de la envergadura de la que tenemos a la hora de organizarla anteriormente, o como viene siendo habitual, pues teníamos ese problema. El problema de organizarla es bastante complicado para un aforo muy pequeño, obras también de una envergadura económica más que considerable. Ya de por sí, pues no salían los números con la campaña de teatro, porque para eso está la aportación económica de la propia Delegación de la Cultura. Pero bueno, sabíamos que aparte del tema económico nos íbamos al tema del aforo, que pues para quitar ese gusanillo y esa espinita, pues qué mejor que haber escogido estas dos obras de teatro. Yo creo que las dos obras de teatro son bastante, bastante buenas, y poder disfrutar de ellas, y qué mejor que totalmente gratuito, pues yo creo que es de darle la gracia una vez más a la propia Diputación para que así podamos tener estos eventos aquí en Ubrique. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a las iniciativas que van a llegar dentro del plano cultural y a través de ese proyecto Planeamos 2020 con la Diputación Provincial de Cádiz. Pero en paralelo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se organizan otra serie de actividades que, si te parece, vamos a ir recogiendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos hoy viernes flamenco en la Peña Flamenca, bueno, la Peña no, en el IEM Maestro Francisco Fatou, pero a través de la Peña Flamenca de Ubrique, también actividad con la que colabora el Ayuntamiento y que se está dando cita durante todo el mes de octubre. Ya la semana que viene llegará además la final, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, que también la Peña Flamenca nos sentamos con ellos debido a las dimensiones de su actual local, que aquí en este caso la Plaza de la Verdura bastante pequeño y no cumplía ciertos aspectos dentro de normativa para poder realizar la actividad que ellos vienen haciendo año tras año, que en este caso pues es ese concurso nacional de arte flamenco, y le cedimos en este caso pues el Francisco Fatou, que es verdad que el control que hay allí es mucho más tranquilo y mucho mejor para poder desempeñar ese concurso, y este viernes creo que es el último, de cara a que la semana que viene tendremos la final, tanto de cante como de baile. Pues entonces este fin de semana, este próximo viernes, pues podremos disfrutar de esa última sesión para ver quiénes son los finalistas, que los tendremos el fin de semana que viene. Pues eso en cuanto al flamenco, pero además también este fin de semana tenemos otras citas. Por ejemplo, vamos a conocer la obra del escritor Ramón Pérez Montero en la presentación de la novela Eres la noche, que tendrá lugar mañana sábado en la Ermita de San Pedro. Pues sí, mañana a las 12 del mediodía en la Ermita de San Pedro tendremos también en este caso pues esta presentación de esta novela, en este caso pues de Ramón Pérez. Nos hizo la propuesta, quería presentarla aquí en Ubrique a través de un buen amigo como es Casiano López. Casiano se puso en contacto con nosotros para todo el protocolo y ver la manera de poder organizar dicha presentación, y ya lo tenemos todo totalmente preparado para que mañana a las 12 del mediodía en la Ermita de San Pedro se pueda pasar un buen momento, en este caso pues con este autor y natural de Medina Sidonia, y yo creo que nos explicará algo más sobre esa novela, que creo que está teniendo aceptación más que considerable, y también pues se cumplirán las medidas de seguridad, en este caso pues el aforo máximo de 20 personas, entre medios de comunicación, entre conocidos, yo creo que estará más que completo. Pero bueno, yo creo que también que es un momento importante para que la cultura siga avanzando, y es mejor que una presentación una vez más de una obra de teatro, una novela en este caso pues aquí en Ubrique. y nada, pues esperemos que mañana también Ramón pues nos deleite con algo sobre esta buena novela. Pues aquí esa presentación de la novela Es la noche, del escritor Ramón Pérez Montero, que tendrá lugar, como decíamos, mañana en la Ermita de San Pedro, con ese aforo también limitado, ¿no?, que asciende a 20 personas la capacidad de la Ermita de San Pedro. Y luego las exposiciones, que estas sí que se mantienen, ¿no?, en dos espacios, en el Letrán y también en la nueva sala de exposiciones. Encontramos citas que podemos, bueno, pues tener en cuenta durante todo lo que resta del mes de octubre. Pues sí, lo que va restando ya del mes de octubre, en este caso pues en el San Juan de Letrán, tenemos la exposición de los alumnos de María Clavijo, una exposición que desde aquí recomiendo a todos los ubriqueños. La verdad que no pude ir el día de la presentación, estuvieron acompañándola ellos dos compañeros, creo que Reme y José Antonio Herrera estuvieron allí con María, y yo no pude ir ese día, pero bueno, he pasado una vez que ya se inauguró, he comprobado las obras, la verdad que dice mucho de todos esos alumnos y la progresión que están teniendo, y darle la enhorabuena a ella por la buena exposición que nos está haciendo disfrutar a todos los que allí nos prestamos a la hora de ir a verla. Y en este caso pues la tenemos en el San Juan de Letrán, la tenemos en este caso pues hasta el 30 de noviembre, que pueden ir a disfrutarla. Y en la sala de exposiciones, en este caso pues en el antiguo Mercado de Abasto, teníamos programada otra exposición, pero por motivo del COVID pues no ha podido ser posible, y directamente pues nos pusimos en contacto con Manuel Lozano, un pintor arcense que la verdad que nos ha hecho una exposición que yo creo que de una envergadura pues totalmente para dar palmas, y la verdad que es de agradecer que en tres días como la ha preparado todo, como ha traído la cantidad de obra, y la tenemos también en la sala de exposiciones Antiguo Mercado, que creo que también invito a todos los que vayan a verla, porque las obras dicen mucho para poder disfrutar de ellas. Estas dos las tenemos allí, como he mencionado, pero también tenemos cerrado ya también todo el calendario para el año 2021. Un calendario en esa sala de exposiciones que daremos también a conocer ahora primero de diciembre, creo, porque quiero darle todo este mes de noviembre para la cronología que estoy haciendo, porque este mes de noviembre va a ser un mes cultural fuerte en Ubrique, y el primero de diciembre pues quiero lanzar ya todo lo que es el calendario anual en esa sala, que tenemos todos los meses, desde enero hasta diciembre, totalmente completo, y haremos pues los dísticos pertinentes, los vídeos y toda la difusión a todas esas exposiciones que vamos a tener allí, para darle tiempo a esos aficionados a la cultura aquí en Ubrique, y que puedan venir de fuera con el tiempo para saber qué exposiciones vamos a tener allí durante todo el año 2021. Las exposiciones que se han cerrado, que se han programado, ¿solo en la sala nueva de exposiciones o también en Letrán? La de la sala de exposiciones es porque se abrió un tiempo, sí, para presentar los proyectos, y después en las salas, en este caso, pues tanto en el Museo de la Piel, Convento de Capuchino o San Juan de Letrán, directamente pues llegan al ayuntamiento mediante instancia, nos solicitan si está la sala totalmente libre, pues se expone, y en caso de no, pues para los meses en los que esté libre, ya se monta también su cartelería y su día de difusión, pero la que más nos urge, porque la demanda es muchísima mayor, es en la sala de exposiciones, una sala, como bien sabemos, que está dotada de todos los medios para hacer una exposición más que una exposición de envergadura, y la verdad es que hemos tenido mucha demanda, hemos cogido unas exposiciones que yo creo que van a venir acorde a este próximo año, y por eso lo hemos cerrado con tiempo para, en este caso, poder trabajar sobre todas ellas. Pues esa programación de exposiciones y exhibiciones que vamos a tener durante todo el año 2021 se va a dar a conocer entonces en diciembre, me decía, y bueno, pues vamos a poder ver también, o vamos a poder conocer de antemano todos los artistas que van a llegar a nuestra localidad y que van a exponer en ese espacio céntrico del municipio, ¿no?, en la nueva sala de exposiciones próxima, situada en el antiguo mercado de Abastos. Esto en cuanto, como decíamos, al ámbito de las exhibiciones que se van a desarrollar próximamente en nuestra localidad. Pero me decías que vamos a tener un mes de noviembre bastante activo en cuanto a actividades culturales. No sé si te referías por también lo que llega mediante el Planeamos, ¿o hay alguna otra iniciativa más de la que podemos dar cuenta? Hay algunas iniciativas más, también tenemos en este caso algunas iniciativas más que estamos viendo la manera de poderla encajar. Algunas nos vamos a tener que ir hasta el próximo 11 de diciembre, en este caso entre ayer y hoy, pues hemos estado hablando con Carmen Morales, en este caso, pues, artista ubriqueña, que presenta un nuevo disco, La Buena Mujer y las Malas Compañías. Quería presentarlo aquí en directo, aquí en Ubrique, y estamos tratando a ver si el 11 de diciembre puede ser en el Francisco Fatou el lugar donde pueda presentar ese nuevo disco, y que mejor que en directo, yo creo que un sitio que es acogedor y que está totalmente preparado, acondicionado para poder albergar un evento en directo, pues, de esta envergadura. Y son más actividades las que tenemos completas. Están en otras delegaciones las que estamos trabajando a través de, en este caso, Fomento Creativo, Agricultura, Turismo y demás, pero bueno, algunas más pues tenemos pues bases del concurso, en este caso del quinto concurso fotográfico Ciudad Romana de Ubrique, que tenemos, Ciudad Romana de Ocuri, perdón, que tenemos aquí en este caso pues para poderlo entregar, plazo de presentación de esa foto del día 2 al día 20, creo recordar, son los, el plazo que tenemos para todas estas obras, de estas fotografías que nos las van a enviar mediante correo electrónico para después así hacer correspondiente calendario y dar a conocer el fallo de este concurso. También tenemos abierto en este mes pues la base del 25 concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, un concurso que el año pasado pues con el premio que obtuvieron esos 10 alumnos no se ha podido disfrutar de ello. En este era un viaje a Sevilla, al Parlamento. El Parlamento se encuentra actualmente ahora sin ningún tipo de visita y con el tema de la pandemia, pues no hemos podido hacerlo anteriormente tampoco. Pues estamos viendo la posibilidad y la forma de hacerle entrega de un portátil a cada niño, y ya también pues en estas semanas que entran pues haremos esa entrega de ese premio, cambiaremos el viaje por un portátil. Yo creo que ahora en esta situación que nos encontramos, trabajar con online y con tecnología, pues tenemos que estar al día, y que yo creo que un portátil pues le viene bien a cada alumno para así seguir trabajando, en este caso en cada centro escolar, y actualizándose en la tecnología, y yo creo que el cambio es más que considerable. Y en estas bases ya nuevas de estas 25 concursos de redacción hemos puesto ya el premio pues un portátil, porque claro, no sabemos si el año que viene se podrá realizar el viaje o no, y que mejor que tengan los niños ya claro qué premio es el que va a obtener para poder concursar en nuestro concurso de redacción. Todo eso a nivel de actividades que tenemos ya más o menos programadas, que se encuentran en este caso con la difusión pertinente. Tenemos también este fin de semana, aparte de la presentación y del flamenco, pues tenemos también, gracias a Diputación, la gran final pues de las novilladas que patrocina Diputación, de las escuelas taurinas. Pues tendremos al novillero, en este caso a Mario Sánchez, lo tendremos aquí con nosotros, también televisada por Canal Sur. Esa novillada será el sábado a las 6 de la tarde. Y ayer, pues, debido a ciertos problemas con otro municipio, con dos corridas de toros que se iban a celebrar en otro municipio, no me acuerdo el sitio, pero a través de la pandemia y de un brote que había, pues no se pudo celebrar, se trasladó al bosque, y en el bosque, pues, debido a que la plaza es cubierta, en el interior, pues, desaconsejan poder realizar cualquier tipo de evento. Si son eventos de 80 o 100 personas, no hay ningún tipo de problema, pero eventos de 600, 700 personas, pues no es aconsejable debido a esta pandemia. Y entonces, pues, nos hicieron la propuesta que Ubrique, la Plaza de Toros, pues, está abierta a todas las personas que quieran, en este caso, poder realizar cualquier tipo de evento. Y ellos, pues, se van a venir aquí a Ubrique. Quiero recordar que es el próximo sábado y el domingo, día 31 y día 1, tendremos esas dos corridas de toros. Son corridas de toros de una envergadura considerable, son televisadas por Movistar Toros, en este caso que a nivel nacional, pues, qué mejor que en Movistar Plus tenga una difusión más que pertinente, y Ubrique pues lo pondrán, en este caso pues a nivel taurino, pues en el punto en el que ha estado muchos años atrás. Esos dos eventos taurinos pues también os hablará, en este caso pues el empresario. Nosotros lo único que hacemos es la cesión de la plaza, ellos hacen la, en este caso pues organizan todo, nosotros no tenemos ahí, no somos partícipes en este caso en organización de nada del evento. Y también son actividades que irán llegando con la fecha tal como se va acercando. Vale, sí que a principios de semana tenemos oportunidad de hablar con el responsable de las escuelas taurinas, las escuelas comarcales taurinas, y el director además también de la escuela comarcal taurina de Ubrique, con Eduardo, que nos comentaba, bueno, pues que son los empresarios, las empresas que organizan los espectáculos taurinos, los que tienen que adoptar toda la serie de medidas, ¿no?, anti-COVID, para que sea un espacio seguro la plaza de toros. Nos estuvo explicando todas las medidas medidas que se adoptaban, la toma de temperatura, la distancia entre asientos, la capacidad y demás, pero sí que yo te quería preguntar en concreto por un dato que desconocía, que era la capacidad que alberga la Plaza de Toros de Ubrique con esas medidas de seguridad en la actualidad, ¿no? Porque la capacidad de la Plaza de Toros es de un número de personas, pero con la implantación de las medidas COVID, ¿cómo se queda? ¿Cuánto se reduce? Pues mira, hablan de un tercio. La normativa habla de un tercio del aforo. El aforo que tenemos nosotros son 3.200 butacas. El tercio, hablamos de 1.000 mal contados. Nosotros, en los eventos que hemos tenido taurinos anteriormente, se pintó las medidas pertinentes a 1,80 m, en vez de 1,50 m nos fuimos a 1,80 m, porque vinieron directamente a comprobarnos las medidas. Después, en este caso, la Policía Autonómica, que estuvo aquí en los eventos que se han realizado, pues claro, nos comentaron de que no podía hacerse fila sí, fila no. Pero claro, se dieron cuenta ellos después que se habían equivocado cuando consultaron con la delegación, en este caso, con la Junta de Andalucía, la delegación de Cádiz, con Juan Cabañas, le dijeron que eso no era viable así, que la normativa puede ser en todas las filas. Y entonces, en los eventos taurinos anteriores, pues han sido unas 600, 700 personas los que había, pero se podía haber llegado hasta 1.000, que es el aforo en este caso que corresponde por ley. Es como bien dijo Eduardo, nosotros desde el ayuntamiento lo único que hacemos es ceder la plaza y obligamos a que ellos cumplan con la normativa vigente. Uh-huh. Ellos tienen que hacer el control de temperatura, tienen que poner la mascarilla obligatoria, tienen que estar sentados, no se puede fumar, no se puede entrar y salir, se tiene que entrar con tiempo de antelación. Esas son todo lo que tiene que cumplir el hidrogel, lógicamente. Eso tienen que hacerlo todos los organizadores de los festejos, no la administración. La administración lo único que hace es ceder la plaza y obligar al cumplimiento de las normas. Nosotros, en este caso, desde el ayuntamiento, las personas que tenemos allí trabajando, pues comprueban de que está todo correcto y por lo demás no tenemos ningún problema. En todos los festejos taurinos ha venido tanto Guardia Civil, Policía Local como Policía Autonómica, y en estas que vienen, en este caso mañana y las próximas que vendrán, pues totalmente igual, para hacer cumplir la normativa. La normativa de la Junta de Andalucía no es normativa de ámbito local y nosotros, pues, ahí no nos podemos oponer, en este caso, pues, a que cumpliéndola, que se pueda realizar. Hay que decir también que no hay una gran diferencia, ¿no? Lo de este fin de semana, lo de este sábado, es una gran final de una competición provincial de escuelas taurinas, ¿no? De toda la provincia de Cádiz. Se acude con invitación el público, invitaciones que tienen que recoger además también en la Oficina Municipal de Turismo, pero lo que llega el sábado, el fin de semana que viene, el sábado 31 y el domingo día 1 de noviembre, es una corrida de toros con venta de entradas, con un coste, con un precio, y que además, bueno, pues también, como me decías, es retransmitido, ¿no?, por Movistar Plus. Sí, claro, es lo que te digo. En estas son invitaciones, en las próximas son de pago. Ya pues el aficionado que quiera ir, pues que compre su entrada correspondiente, y el que no, pues que se quede en casa. En esta, pues nosotros, en la Oficina de Turismo, creo que han sido 400 entradas las que se han repartido. Los toreros tienen una cantidad, pero yo creo que el aforo que tendremos en este sábado andará a 700, 800 personas. Estamos hablando de un evento al aire libre, un evento que viene consensuado con la autorización de la Junta de Andalucía y que no se llega nunca a complementar el aforo máximo para la tranquilidad de todos nosotros y sobre todo eso, con todas las medidas de seguridad contempladas. Bueno, pues eso es lo que nos va a deparar también el cuanto a los espectáculos que se van a desarrollar en la Plaza de Toros de Ubrique, que se ha convertido junto con el IEM Maestro Francisco Fatou en los dos espacios principales a la hora de organizar actividades, ¿no? Uno, porque es un espacio de grandes dimensiones al aire libre, y el otro porque es el único donde se puede controlar con cierta seguridad, ¿no?, la afluencia de espectadores, ¿no?, la entrada y la salida de espectadores y demás. Así que se han convertido estos dos escenario en los principales a la hora de realizar actividades de carácter diverso. Pues sí, es lo que tenemos aquí en Ubrique, hasta que no se pueda culminar, en este caso, después de la compra que se hizo ya hace ya tiempo del Cine Capitol, que es verdad que se está también trabajando en proyectos y demás, hasta que no se pueda cumplimentar, pues esos son los dos escenarios que tenemos para poder albergar a día de hoy con tranquilidad eventos culturales. Y bueno, pues también lo que nos comentabas antes, ¿no? Que quería incidir en lo mismo, las convocatorias que siguen en marcha, en este caso el concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, se estrenará próximamente nueva fotografía la correspondiente al mes de noviembre y esperando esas instantáneas para realizar el calendario de cara al próximo año 2021, ¿no? En cuanto a lo que es el yacimiento. Y luego el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que se ha visto también abocado a modificar sus bases en cuanto al tema del premio, ¿no? Por la situación que tenemos ahora. Sí, es que no podíamos de ninguna manera no cumplir la normativa y sobre todo la tranquilidad para esos ganadores y familias de desplazar a niños a otras localidades, y yo creo que la tranquilidad nuestra es que si ellos tienen el premio, pues se le modifica, yo creo que un portátil, que la verdad es una característica técnica considerable, pueden disfrutar de ello, pueden avanzar tecnológicamente y sobre todo pues tener el premio, que es lo que ellos pues se les va a quedar para siempre, y que mejor recuerdo también que si no pueden en su viaje, pues un buen ordenador. Son las modificaciones que se han hecho, y ya pues a partir del 2021, a partir de 2022 esperemos poder volver al Parlamento, que tanta ilusión le hace a todos, ¿no? Y esperemos recuperar también la normalidad, ¿no? ¿Cómo va a ser las fiestas navideñas en nuestra localidad? ¿Ya estáis barajando posibilidades? Yo sé que es pronto, yo sé que todavía no vais a anunciar nada, pero te lo pregunto de todas maneras. Pues no te voy a anunciar nada, pero propuesta tenemos, lo harto a la mesa, lo tenemos casi cerrado la forma de actuar. Están viendo el ubriqueño de que se está colocando lo que es el alumbrado de Navidad, un alumbrado que se va a colocar en el 99% de las localidades de toda España, de cara a que tenemos que trabajar hoy en día y convivir con el virus, cumpliendo la seguridad, pues tendremos que ir al comercio, tendremos que disfrutar como se pueda en la Navidad, y también pues nuestro alumbrado nos dará un colorido en el que todo no sea amargo. En este caso con el virus y con esta pandemia. Y con respecto a la cabalgata, que me imagino que es una de las preguntas que todo el mundo pues contempla, lógicamente cabalgata no habrá como tal, debido a que esas aglomeraciones son inviables hoy en día, y estamos viendo propuestas de tal manera de poder albergar algo en los centros escolares. Cuando llegue la fecha, pues ya lo anunciaremos, pero que más o menos la idea la tenemos clara, la forma de actuar también, y más adelante os daremos algo más, pero que sí, que esperamos que los niños puedan disfrutar de sus Reyes Magos, y yo creo que también es como dice. Tenemos que convivir con el virus y los niños pues también tienen que disfrutar con sus medidas de seguridad, pero disfrutar de sus Reyes Magos. Los niños comenzaron el colegio en septiembre con mascarilla, algo que nadie hubiera pensado hace un año, algo totalmente diferente, ¿no? Y extraño. Y bueno, pues ya la Navidad también va a ser diferente, ¿no? Diferente y extraña. Y a lo mejor los Reyes, en vez de llegar con una cabalgata, pues llegan de otra manera, ¿no? Pero estarán también ahí representados, ¿no? Pues sí. Bueno, pues hablaremos de todas estas cuestiones conforme vaya aproximándose la fecha. De momento nos quedamos con lo que sí que tenemos este fin de semana, que son bastantes iniciativas, exposiciones en la nueva sala de exposiciones del mercado, en San Juan de Letrán. Tenemos además también esas convocatorias de concursos, el fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, que no se nos olvide, y el escolar de la Constitución. Y tenemos además también el espectáculo taurino con la gran final de competición provincial de escuelas taurinas de Cádiz. El flamenco, que llega esta noche, la presentación del libro de Ramón Pérez mañana sábado en esa localidad, y ya hemos anticipado lo que nos va a llegar de cara al próximo mes con el Planeamo 2020. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido en la mañana de hoy para realizar este repaso dentro de lo que es el ámbito cultural en nuestra localidad. José Manuel, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada más, que sigamos cumpliendo las medidas de seguridad en todo lo que nos corresponde, mucho distanciamiento, mascarilla obligatoria, y mientras antes pues estemos cada uno en nuestra casa, pues muchísimo mejor. Pues con esas recomendaciones nos vamos a quedar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días.